Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Porque para nosotros todo el territorio tiene vida. Yo le decía, ¿cómo se llama nuestro lugar? Pituillo del Mai, lugar donde habitan las ardillas. Si vos me querés venir a explotar el cerro donde habitan las ardillas. Entonces, ¿cómo nos comenzamos a llamar? ¿Cómo nos nombramos? Si desde ahí ya querés contaminar, querés matar toda la vida que hay en el lugar. El boleto estudiantil tiene que ser 100% gratuito y no un subsidio aislado. No nos vamos a conformar con esto, sino que vamos a seguir más adelante hasta tenerlo 100% gratuito en la provincia de Río Negro. El teatro es, si no la única, una de las pocas artes que si no hay dos personas no se puede hacer. Entonces el encuentro es fundacional del teatro. Salir a defender abiertamente el derecho a la protesta, salir a denunciar esta avanzada de criminalización. La protesta va a ser nuestra principal arma como pueblo, como clase trabajadora, como para defender los derechos que tenemos. Ustedes, los bomberos del hoyo, saben de emergencias cotidianas de toda índole y de esas grandes que nos toman por sorpresa y nos golpean a todos. Saben de seguir firmes dando pelea y defendiéndonos a sus vecinos en los momentos más adversos. Tenemos que estar las organizaciones haciendo, digamos, el trabajo de que se conozcan esos derechos. Se armó un plan de lucha en el cual participamos los delegados de distintas partes de la provincia. Hay documentados aproximadamente 500 menores apropiados. Porque de eso se trata las radios comunitarias, ¿no? De la comunidad y también de las radios compañeras que nos han mancado. Enfoques. Bariloche, Río Negro. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la organización ecologista Piuqué y el Espacio Asambleario Autónomo iniciaron un ciclo de charlas socioambientales denominado Comunidades en Lucha por el Agua y los Territorios. Esta primera charla contó con mujeres integrantes de asambleas, movimientos y comunidades mapuche que desde hace más de 20 años resisten a la megaminería en la región. Escuchamos un fragmento de la exposición de Juliana Arce, integrante del Lofche No a la Minería, de Pilquinilleu del Limay. Hace dos años, en el 2021, comienzan a llegar gente de la empresa Ibadí, representantes de la empresa, llegaron a la Lofche y dijeron que andaban viendo a ver qué había, si lo dejaban pasar, que iban a ver si encontraban algo, si en caso de encontraran algo, quizás después quedarse a trabajar. Y bueno, desde allá de Pilqui le dijeron no, o sea, hablaron con alguien, hablaron con algunos de nuestros representantes, o sea, hablaron con gente del CODES y con uno, no, bueno, pero vamos a hablar, dijeron, bueno, está bien, quedaron que iban a volver en algún momento. Y al mismo tiempo, más o menos, nos enteramos de que habían estado en la zona de Mencué, en la cola centro. Entonces, ahí la cosa había sido un poco más distinta, ellos habían llegado. Y bueno, ahí los frenaron, que andaban haciendo, le comentaron más o menos lo mismo, pero al dar resistencia, ellos empiezan a decirle, pero ¿por qué no nos dejas entrar? Si nosotros venimos a proponer acá trabajo, venimos a ofrecerles becas para sus hijos, mejoras para los caminos, más estudios, y un montón de cosas. Y entonces la gente empezó a decir, no, no queremos eso. Y queremos además que nos informen. Hablar con gente, lo mismo, con gente que dice, no, nadie, nadie. Entonces la gente de allá de Amuleche decide, y en la cura deciden que se vayan. Logran que se vayan, pero ellos quedaron que en algún momento volverían a hacer una propuesta. Cuando, frente a esto, se pide una reunión urgente con representantes del CODESI para ver qué información tenían. Y nos reunimos el 7 de julio del 2021 allá en el web. Y en ese momento decidimos que íbamos a cerrarle las tranqueras a la nueva bandera. Que cómo lo íbamos a hacer, que no iban a ingresar, y en el caso de que ingresaran, nos íbamos a informar para que no ingresen y íbamos a estar alerta. Pero además, considerábamos que no era la única forma de defender el territorio. Para nosotros era muy importante fortalecer el territorio. ¿Y cómo fortalecemos el territorio? Haciendo el Ijipun. Que si fortalecemos el territorio, nos va a fortalecer para poder defenderlo. Ese mismo mes decidimos el 22 de julio hacer un Ijipun ahí en el territorio de Amuleche, donde ya con un poco más de información nos enteramos de que el gobierno de Río Negro había entregado permisos de cateo, y específicamente ahí donde estábamos haciendo el Ijipun, y esos permisos de cateo los habían entregado en consultos, sin el consentimiento de las comunidades. Entonces dijimos, ¿qué onda? ¿Qué se está pasando por encima? Y a partir de ese momento dijimos, vamos a ver qué estrategia, de qué manera los podemos enfrentar. Entonces dijimos, vamos a hacer un amparo colectivo, estas siete comunidades que somos Antalao, Amuleche, Culán Majquén, Lehuel Nuquemapu, Mariano Solo, Piquillo, Pimay y Ranín Tarpulamero. Dijimos, vamos a hacer un amparo colectivo. Y el amparo colectivo lo presentamos en Bolsón. Durante todo ese tiempo, lo terminamos presentando a fines del 2021. Después tuvimos audiencia, y ahí es cuando nos pasa como les pasó acá a los compañeros, que nos dicen, che, pero nosotros que íbamos a consultar a ustedes y ahí no viene nadie. ¿Cómo que no viene nadie? Vivimos los que vivimos siempre. No, ese no vive nadie, porque ahí no aparece la figura que vive en comunidades. ¿Por qué? Porque no estamos relevados, no nos relevaron nunca, y esa es responsabilidad de ellos, relevarnos con la 26160, que nunca nos relevaron. Entonces por eso yo decía, se cruzaban, ahí no vive nadie. Por eso nunca les consultamos, porque no vive nadie. Y ante eso nosotros nos quedamos como relegados, porque nosotros tenemos comisiones de fomento trabajando en cada una de estas comunidades que yo les nombré. Tenemos escuelas interculturales también en los mismos lugares. Entonces nos están tomando el pelo, nos pusimos así como más a salir por los medios de comunicación, a tratar de que la gente se enterara de lo que estaba pasando. Y continuar haciendo estos Ijipun en distintas partes del territorio. Yo me acuerdo que cuando una de esas veces, en una de esas audiencias, me decía, ¿pero por qué no queremos la gran minería nosotros de nuestros territorios? Y decíamos, porque no queremos que ustedes vengan de nuevo a ofrecernos cosas que sabemos que no son ciertas. No, en el caso de mi comunidad, hace 30 años que está relocalizada, un poco más de 30 años. En esa misma época les ofrecían a la gente trabajo, les ofrecían un bienestar, que iban a estar bien, que sus pasturas iban a mejorar, porque ahora no iban a tener un río, no iban a tener un lago, y entonces las pasturas iban a estar mejor, que la gente iba a estar mejor, que iba a haber progreso, y que iban a tener sus casas, mejores casas, porque según lo que ellos consideran una mejor casa, no era la de adobe como la que hacían mis abuelos, sino la mejor casa era de material para ellos, ¿no? Y ahora, si vos vas a Piti, vas a ver que dirán, ¿tienen luz eléctrica porque hicieron esa represa? No, no hay luz eléctrica. La luz eléctrica, por muchos años no hubo nada, ni siquiera. Si no tenemos luz eléctrica, no tenemos agua. ¿Por qué? Porque tenemos una cisterna que bombea desde un dique agua a la cisterna. Y esa cisterna fue creada como para 5 familias que fueron las primeras que se trasladaron. Ahora es más como 20. No llega todo eso. Se perdieron todo lo que eran los cultivos. De mi familia cultivaba, tenía unas chacras de linda, estaba de todo. Eso es imposible pensar en este triste ahora. No se da nada. Porque además tiene cloro, entonces, más difícil que sea. Tenemos, mi abuelo igual hicieron un esfuerzo y hay frutales ahí. Pero volviendo un poquito, nosotros, yo les decía, por ejemplo, ¿por qué no queremos mirar minería? Porque para nosotros todo el territorio tiene vida. Yo les decía, ¿cómo se llama nuestro lugar? Pigmillo de Limay, lugar donde habitan las ardillas. Y vos me querés venir a explotar el cerro donde habitan las ardillas. Entonces, ¿cómo nos comenzamos a llamar? ¿Cómo nos nombramos? Si desde ahí ya querés contaminar, querés matar toda la vida que hay en el lugar. O sea, porque para nosotros, los mapuches, todo tiene vida, porque es lo que nos da la fuerza también, ¿no? Entonces, cuando ellos vienen a hacer estas propuestas, a nosotros se nos quiebra la voz y se nos ponemos re tristes porque son... Ya sabemos lo que se viene, ya sabemos cuáles son las propuestas, ya sabemos lo que sufrió mi abuela, lo que sufrió mi abuelo, lo que sufrieron las familias del lugar. Muchos nunca más volvieron a Pilqui, nunca más. Muchos no quieren volver, algunos se quedaron y bueno, y se están resistiendo y siguen resistiendo en el lugar con sus ovejas, con sus chivas, con lo poco que tienen, ¿no? Porque ellos, según dijeron, de esas 22 hectáreas que ocupaban ustedes, ahora tienen 55.000 hectáreas. Tienen más tierras, ¿de qué se quejan? Pero no son productivas. ¿Por qué nos dieron más? Porque ellos decían que las tierras que estaban antes eran más productivas, entonces había que darle más tierra para compensar eso. Nosotros, no solamente comenzamos a hacer Nipun en los territorios y seguimos proyectándonos también ahí, porque nosotros creemos que es una de las maneras de defenderlo, estando ahí, tratar de conectarnos con los Nunco, con todos los dueños del lugar, para fortalecernos a ellos y fortalecernos nosotros, ¿no? Pero además, llegar a esto, como decía la compañera, a brindarle información a la gente, no solamente al mapuche, al no mapuche, porque es esa por ahí la gente que por ahí no llegamos. Por eso es que se empezaron a dar los talleres en Balcheta sobre extractivismo y derecho indígena. Fue el primero en Balcheta, después el 6 y 7, creo que fue, lo dimos en Comayo, sobre extractivismo también y derecho indígena, donde lo que proponen los talleres es no solamente hay quienes se exponen, sino que también hay un momento de intercambio en el que la gente también aporta su información. Porque nosotros muchas veces no tenemos alguna información a ver de en qué lugar están trabajando. Entonces ahí en los talleres donde se genera este intercambio y ellos pueden decir, sí, acá en, no sé, acá en el campo entraron tales. O sea, y yo no soy mapuche, soy poblador aislado. También me compete, también puedo defender el territorio, ¿cómo hago? Y esos son los espacios donde debatimos y decimos, sí, acá, ¿de qué manera podemos hacer? ¿Cómo podemos defendernos? ¿Qué estrategias tenemos? Es ahí en los talleres. Y todos, ahí entre todos, nos pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo defendemos el territorio? Y me parece que es genial que estén ellos también, que podamos sumar más gente y que sigamos pensando en cómo visibilizar y cómo despertar a la gente que está dormida, porque pareciera que sí, ¿no? Y sin embargo es algo que nos compete a todos y que el agua potable no solamente para los mapuches, va a ser para todos. Todos necesitamos tomar agua, todos necesitamos comer sano y por eso que decimos no a la media minería en los territorios. Queremos territorios sanos, queremos territorios fuertes. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. San Antonio Este, Río Negro. El martes pasado se resolvió aumentar el descuento del boleto estudiantil del 50 al 80%. Luego de la movilización de los centros de estudiantes locales, las autoridades municipales accedieron a los reclamos. Dialogamos con José Rosa, consejero estudiantil del Instituto de Formación Docente, y con Lucía Orube, integrante del Centro de Estudiantes del C32, quienes nos contaron cómo continuará la lucha. Tuvimos dos reuniones, la última fue este martes. La primera reunión básicamente consistió en tener el número de estudiantes que van y vienen de Las Grutas, o sea, de Las Grutas San Antonio y de San Antonio Las Grutas. Se avisó a todas las instituciones, incluso a las instituciones de adultos, nivel superior. El total fue 247 estudiantes y este martes ya pudimos arreglar que va a ser del 80% el descuento. Ya la empresa hace el 50% a los que viajan para allá y el municipio cubre un 30%. Para mí, y creo que coincidimos, que el boleto estudiantil es un derecho que tenemos acá los estudiantes. Cuando nos empezamos a reunir fuimos autoconvocados a partir de un grupo y todos coincidíamos con eso, ¿no? Que es un derecho como lo es la educación pública. Así que, bueno, empezamos por esto con una frase que dice que el boleto estudiantil tiene que ser 100% gratuito y no un subsidio aislado, que lo vemos más allá de esto. Obviamente que es, como decías vos, Ceci, que es una noticia enorme, que fue gracias a esta lucha que venimos teniendo hace unos meses ahí con los compañeros, pero que no vamos a quedar en esto. No nos vamos a conformar con esto, sino que vamos a seguir más adelante hasta tenerlo 100% gratuito en la provincia de Río Negro, ya que no solamente nos estamos movilizando compañeros de acá de San Antonio Este, Las Grutas y El Puerto, sino que también compañeros del Valle, de Bariloche, de muchos lados. Así que hasta que no sea 100% gratuito en toda la provincia y quizás en toda la nación, no vamos a parar. Tenemos compañeras que una hacía sorteos por las redes sociales para poder pagarse el cole, y otra que nos avisa una docente que no podía ir al instituto a ciertas materias porque no podía pagarle el pasaje. Así que bueno, eso también fue incluido ahí, más allá de que sean dos, tres o una, es la necesidad esa. Y también lo que vos decías de del reclamo histórico del boleto, a mí siempre con las marchas de los estudiantes, yo porque soy un poco más grande ya, pero verlos a ellos, por ejemplo, el día que fuimos al municipio, que entramos, que estuvimos ahí y volvimos a la plaza tomando mates y ver chicos saltando, disfrutando eso, y vos lo contrastás con la historia anterior y decís, bueno, podemos estar así libres, podemos estar expresándonos, y pensás en esos compañeros que no pudieron o que no volvieron. A mí también el día ese que nos convocamos a marchar, me pasó eso de que estábamos en la marcha y veía ahí los compañeros todos juntos marchando por algo que hace unos años atrás terminó con unas consecuencias horribles, y vernos así tan libres, poder reclamar, poder tener el derecho a estar en las calles, a que nos escuchen. Llegamos a la plaza y empezamos a manejar un montón, a saltar, a cantar, hicimos hasta un cancionero, así que fue una experiencia re linda y que se nos escuchó, creo que fue la parte más importante. Así que esa experiencia creo que se lleva muy en el corazón. Además, nosotros hace muy poquito tenemos el centro de estudiantes en el 32. Habíamos tenido uno hace unos años, pero bueno, no fue como esperábamos. Y el año pasado se conformó el centro de estudiantes y ya veníamos luchando algunas cuestiones. Y el primero fue tener nuestra propia institución, porque no las entregaban. Así que ya cuando empezamos ahí y nada, seguimos luchando hasta obtenerlo, y ahora que tuvimos la oportunidad de también participar ahora en la marcha por el boleto estudiantil y ver que las cosas están saliendo, nos hace pensar como centro de estudiantes que estamos cambiando el mundo, estamos cambiando el pueblo, y que todos los compañeros como que siempre nos dicen qué bueno que salió bien, qué bueno que pudieron lograrlo, y escuchar esas cosas te hace decir que estás haciendo las cosas bien y que negás todos esos malos comentarios de ¿para qué van a luchar? ¿Para qué van a hacer esto? ¿Para qué lo otro? Enfoques. Enlazando miradas. Las Grutas, Río Negro. Luego que se realizara la 32ª Fiesta Provincial del Teatro en Luis Beltrán, de la que resultó ganadora la obra Banquete de Gusanos, en Enfoques dialogamos con Martín Huera Costa, gestor cultural e integrante del Espacio Cultural Les Mirones. Ewere nos comentó la forma grupal de organización del evento y la importancia del teatro como arte que convoca al encuentro. Están rotando las sedes, ¿no? La idea es que toda la provincia tenga la posibilidad de recibir la fiesta en algún momento. Y por una cuestión, desde la pandemia no se había hecho así como se venía haciendo antes de la pandemia. Por una cuestión de protocolos y cosas. El año de la pandemia no se hizo, el año siguiente fue virtual y el año pasado se hizo de manera itinerante. Hubieron 4 sedes con 3 obras cada una. Y este año volvíamos a la presencialidad, al encuentro, que para mí es la esencia de las redes teatrales que hay en la provincia y que hay en el país, que sabemos que el teatro argentino tiene una fuerza grandísima, es único en el mundo, el teatro independiente que hay en nuestro país. Y bueno, y este año le había tocado Bolsón, por una cuestión ahí medio del estado municipal de Bolsón no se pudo hacer, entonces la casa de todos los teatreres rionegrines es Luis Beltrán, que siempre está atenta y sosteniendo la actividad, y bueno, se decidió hacer allá. Sabemos que en Beltrán hay un equipo de laburo re grande, ahí en el Grupo Libre es muy comprometido, y bueno, y ese fue el equipo al que se apeló para organizar, y bueno, y convocaron gente, me convocaron a mí también para la producción, y un par de compañeros más de la provincia, y se armó un equipo de laburo. Y bueno, en ese sentido hace 2 meses que estamos laburando, ¿no? 2 o 3 meses. La gestión de la fiesta, y por ahí la experiencia que yo tengo, la del Festival de Esmirones o de Circo de Primera, que son festivales donde hay casi la misma cantidad de gente, pero distribuida en 2 meses, entonces es un poco más llevadero, vamos grupo por grupo, ¿no? Acá se trabajó casi para 150 personas, 17 grupos de teatro, a los que hay que alojar, darles de comer, trasladarles, pagarles un seguro, todo eso, así que se imaginarán el quilombo que fue armar todo eso, ¿no? Y bueno, y hay gente del Instituto del Teatro que la hace todos los años, entonces supo pasarnos bien la data a quienes teníamos esa tarea. Quería decir que es un encuentro, ¿no? Nosotros, los que laburamos de manera independiente, estos encuentros son los que nos dan fuerza y nos arman las redes para seguir laburando el resto del año con los compañeros. Y como les decía, no depende solo del Instituto Nacional de Teatro. Y acá hay grupo de laburo, hay que cocinar, hay un montón de gente que sabe cocinar, hay que armar las luces, hay un montón de técnicos, vienen haciendo escuelas hace mucho tiempo. Las redes del teatro en el país son muy fuertes, tanto así que sostienen toda la actividad. Si bien hay un Estado presente, porque es cierto, no es lo mismo si el Estado está presente, que si está o no lo está, no es lo mismo, esas redes son preexistentes y esa forma de tejer redes sigue aún vigente, más allá de que esté o no esté el Estado. Entonces, el Estado viene en este caso a fomentar lo que ya existe. Eso para mí es política cultural súper clara y es lo que tendría que hacer cualquier funcionario que trabaje en cultura. Fomentar lo que ya existe en su localidad, ¿no? La cultura es el uso y costumbre, se dice en alguna definición por ahí, de un pueblo. Entonces no hay que inventarla. Esta gente que nos trae cultura de otros lados y la quiere importar, para mí no es cultura, ¿no? Es un producto que traen, vienen a hacer plata, por decir así. Esto es una opinión personal, ¿eh? El encuentro lo que hace es que nos abracemos, en el sentido metafórico de la palabra, que cuando hay un compañero que está abriendo un pequeño espacio en una localidad donde no hay público casi, nos comprometamos a ir igual, a presentar nuestras funciones, porque ese grupo necesita continuidad en la programación. Nos comprometemos a invitarles a que vengan a actuar en nuestra localidad cuando tenemos la posibilidad de organizarles una fecha. Nos comprometemos a ir a capacitar en esos lugares que hace falta una capacitación. Y todo esto, reitero, es preexistente a la idea del Estado presente en el teatro. Y después, para mí, el teatro es, si no la única, una de las pocas artes que si no hay 2 personas no se puede hacer. Entonces, el encuentro es fundacional del teatro, ¿no? Necesitas que esté otro ahí. Así que bueno, es eso. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Chubut. 16 vecinos de Trelew, Puerto Madryn y Rawson se encuentran atravesando un proceso judicial llevado adelante por el Juzgado Federal de Rawson a cargo del juez Gustavo Geral, por las manifestaciones ocurridas en mayo de 2021, cuando la legislatura provincial rechazó el proyecto de iniciativa popular contra la megaminería. El próximo martes 13 de junio se llevará adelante en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia una audiencia en la que se tratarán los recursos presentados frente a sus procesamientos. Desde Enfoques dialogamos con Matías Crespo, uno de los 16 criminalizados, quien nos comenta acerca de esta situación y adelanta la realización de un encuentro contra la criminalización de la protesta el 4 de julio en la ciudad de Rawson. Hay un grupo de vecinos, somos 16 personas que estamos procesadas, básicamente por salir a manifestarnos cuando la legislatura de Chubut decidió desechar el proyecto de ley por iniciativa popular. Sí. Del año 2020, esto fue en mayo del 2021. Bueno, ese proceso de lucha que no solamente fue acá, ¿no? Hubo cortes de ruta en la cordillera, hubo ocupación pacífica en el municipio de Esquel. Bueno, y acciones en toda la provincia, particularmente acá, nos llevó a manifestarnos en la ruta. O sea, imagínense, como todos sabemos, son acciones que se definen de una manera autoconvocada, en asambleas abiertas, donde participa un montón de gente. El corte fue masivo y, bueno, obviamente no hubo ningún tipo de interlocución por parte del Estado para tratar de resolver el conflicto. La única herramienta para mediar ahí fue Mastoni con su policía. Y en este momento, después de ese proceso, digamos, donde, bueno, se dieron esas circunstancias particulares que estoy comentando, terminamos siendo procesados por el delito de entorpecimiento de servicios públicos 16 vecinos de Rawson, Trelew y Puerto Madre. Esos procesamientos se dictaron por parte del juez Gustavo Geral, juez acá de federal de primera instancia de Rawson, quien en un principio había, bueno, convocado a muchos más vecinos para indagar, que en un principio también había suspendido las indagatorias, y fijémonos que las suspendió en contextos en los cuales, imagínense, el hecho, digamos, esta manifestación en la ruta nacional número 3 fue en mayo del 2021. Siete meses después que se dio el yugutazo, ¿no?, de diciembre de 2021. Geral nos quería convocar a indagatoria en finales de noviembre del 2021. Obviamente, la situación social, de conflicto social con el gobierno en relación a las luchas socioambientales, a la lucha en defensa del agua y del territorio, estaban en ascenso, y claramente el juez vio que no era la oportunidad para llamarnos a declarar. Claro, pasan casi dos años de ese momento, nos lleva a declaración con el juzgado prácticamente militarizado, con todas las fuerzas de seguridad afuera, como si fuésemos prácticamente terroristas. Y bueno, nosotros fuimos a declarar, somos un grupo que está bastante unido, que nos estamos compartiendo la información, cómo estamos, pensando colectivamente estrategias para poder frenar esto de la criminalización de la protesta social. Nos acompañamos en todas las audiencias y en un tiempo récord, porque en otras causas no funciona así de rápido tampoco, el juez decide procesarnos. Bueno, se interpusieron tres recursos de apelación de las distintas defensas, está la defensa pública, y después por otra parte hay dos abogados particulares. Uno de ellos es el doctor Juan Manuel Salgado, que es reconocido abogado. Sí. Que también ha intervenido en varias causas contra la criminalización de la protesta social o por los derechos de los pueblos originarios y demás. Ahora este recurso de apelación tiene tratamiento en fecha 13, o sea, el próximo martes 13 de junio, en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En esta audiencia va a participar los defensores, digamos, tanto la defensa oficial como los defensores particulares, el fiscal de Cámara y, bueno, los jueces del tribunal. Y ni siquiera por el sistema inquisitivo, digamos, que rige en el Código Procesal Penal de la Nación, ni siquiera vamos a estar presentes las personas imputadas. Así que hemos definido, desde el grupo de criminalizados, hacer llegar una delegación de compas, que vayamos a Comodoro, por más de no estar convocados a la audiencia, ir igualmente a Comodoro Rivadavia, estar afuera de la Cámara en el momento de la audiencia, desarrollar una conferencia de prensa ahí y acompañarnos del resto de las organizaciones que luchan contra la criminalización de la protesta social e incluso compañeros criminalizados. Y un poco lo que estamos viendo nosotros es la necesidad de no quedarnos en el molde, de salir a defender abiertamente el derecho a la protesta, a salir a denunciar esta avanzada de criminalización, porque en el contexto de crisis, de ajuste que se viene, la protesta va a ser nuestra principal arma como pueblo, como clase trabajadora, como para defender los derechos que tenemos. Así que hay distintos ejemplos, Mendoza, Córdoba también está quitando la creación de un protocolo antipiquetes. Bueno, en Chubut, a ver, hay un ordenamiento del territorio en función del ajuste y del extractivismo que implica que compañeros, compañeras de distintas ciudades están enfrentando causas judiciales. Y todas tienen que ver con la defensa de los bienes comunes, la defensa del salario, la defensa de las recuperaciones territoriales. Por eso nosotros desde el grupo de vecinos que estamos criminalizados en esta causa estamos impulsando una jornada contra la criminalización de la protesta que vamos a realizar el día 4 de julio acá en Rawson, donde va a haber una marcha, donde va a haber un acto, donde va a haber conversatorios con organismos de derechos humanos y sectores criminalizados de la provincia y de otras provincias cercanas como Río Negro y Neuquén. Sí. Así que bueno, va a ser una jornada muy muy interesante, digamos, para participar y para pensar estrategias comunes de cómo enfrentar la criminalización de la protesta social en la Patagonia, pero también a nivel nacional. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Hoyo Chubut se festeja el 2 de junio, el Día de los Bomberos y las Bomberas Voluntarias. Compartimos la palabra de Sofía en el acto de homenaje a quienes combaten el fuego y trabajan día a día en las emergencias de la localidad. Como les decía, gracias por acompañarnos en este día tan importante para quienes formamos parte de este cuartel. Hoy, como cada 2 de junio, es un día muy especial para aquellos que fueron los primeros que formaron este cuartel, para los que llevan muchos años en la institución y los que llevan pocos, para los que se incorporaron hoy formalmente al cuerpo activo, felicitaciones. Que a pesar de haberse incorporado hace poco, ya tuvieron sus primeras grandes peleas este verano frente a las emergencias. Hace algunos días vengo pensando y tratando de ordenar pensamientos y sentimientos en los ratos libres entre mis actividades y las del cuartel. Entre esas pequeñas pausas que pude tener mientras definíamos detalles del acto, y decidí, como siempre, escribir para poder ordenar las palabras y tener una ayuda a memoria para no olvidarme de nada. Como siempre que pienso en ustedes, las palabras quedan chicas y siempre falta algo, pero hice mi mejor intento. Responsabilidad, trabajo en equipo, capacitación, sacrificio y esfuerzo, valentía, coraje, abnegación, constancia, garra, fortaleza, incondicionalidad, amor al prójimo, un gran corazón, trabajo voluntario y gratuito. Son algunas de las palabras que considero que ayudan a explicar qué es un bombero. Esta mañana la Federación de Bomberos de la provincia compartió unos videos en los que le preguntaron a bomberos de distintos lugares de nuestra provincia por qué eligieron ser bomberos y qué era ser bombero para ellos. A la primera pregunta respondieron que eligieron este camino porque es una forma de devolver el amor que reciben, porque ayudan a los demás, que lo eligieron para retribuir. Otros contestaron que fue por herencia familiar, otros para ayudar a la gente y estar en la emergencia. Algunos porque se animaron, porque se acercaron a un cuartel y le agarraron el gustito, porque se sienten parte de una familia que tiene un fin común y para construir una comunidad más segura. A la segunda pregunta, las respuestas fueron que ser bombero es algo que les gusta, que es un estilo de vida, que es algo que los atrapa, que es un orgullo, sentido de pertenencia, un privilegio. Otros dijeron que es algo difícil de explicar, que es un conjunto de muchas emociones y experiencias, que para entenderlo hay que vivirlo. Algunos dijeron que era un sueño de niños, y alguien dijo que ser bombero es tener una familia que te apoye y te den ganas de seguir. Ustedes, los nuestros, los bomberos del Hoyo, saben de emergencias cotidianas de toda índole, y de esas grandes que nos toman por sorpresa y nos golpean a todos. Saben de seguir firmes dando pelea y defendiéndonos a sus vecinos en los momentos más adversos. Sé que a veces lo hacen con temores, otras con angustia y tristeza, y en muchas ocasiones con la alegría de volver al cuartel y haberlo logrado. Pero siempre dejando de lado lo que ustedes sienten, lo que ustedes tendrían ganas de hacer, lo que estaban haciendo al momento que tocó la sirena, y contraponiéndose a cualquier adversidad propia de la emergencia e incluso a aquellas adversidades personales o familiares que casualmente coinciden, porque a ustedes el uniforme no los protege de ser principalmente seres humanos y de sentir un montón de cosas. Pero siempre, siempre siguen adelante con la convicción de que cada uno de ustedes lleva en lo más profundo de su interior algo que los hace haber elegido ser bomberos voluntarios. Los admiro profundamente, estoy orgullosa de pertenecer a la institución y poder acompañarlos en este pedacito de su camino. Quiero agradecerles por su compromiso, su dedicación, su trabajo, por seguir capacitándose cada día y, como siempre digo, por el trabajo que se ve, pero principalmente por todo el trabajo que no se ve, que es muchísimo más. Y digo que es muchísimo más porque los vecinos nos enteramos cuando suena la sirena que ellos salen. Sabemos que pasó algo, pero en general no nos enteramos cuándo vuelven, cuántas horas estuvieron trabajando, si fueron 2 o si fueron 10. Incluso ni siquiera sabemos si hace más de 12 horas que trabajan sin parar, bebiendo apenas unos sorbos de agua, y a veces incluso ni siquiera eso. Tampoco sabemos a qué tipo de emergencia fueron, bajo qué condiciones climáticas les tocó trabajar, qué sienten cuando regresan al cuartel y a sus casas. Y tampoco se ve el trabajo que hacen cuando llegan al cuartel y dejan listo todo para el próximo llamado. Las palabras siempre van a quedar chicas para agradecer todo lo que hacen por todos nosotros. Gracias a ustedes y a sus familias por ser su sostén principal y entender sobre todo sus ausencias. Para los que fundaron el cuartel, los primeros bomberos, para los que formaron parte del cuartel en algún momento, para aquellos que hoy no nos acompañan físicamente pero están con ustedes en cada salida, en cada anécdota y en cada recuerdo. Y para ustedes que hoy forman este cuerpo activo. Felicitaciones por los ascensos, bienvenidos a nuestros nuevos bomberos y feliz día del bombero voluntario. Muchas gracias. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón Río Negro. A 8 años del Ni Una Menos, el grito contra la violencia de género sigue vivo con marchas en todo el país, haciendo eje en la necesidad de una reforma judicial feminista. Escuchamos la palabra de Berta, Valeria y Andrea. Necesitamos que transformar este sistema social que nos oprime y que nosotras hemos tenido muchos logros por la organización feminista y transfeminista, pero también creemos que hay un avance de la derecha que es necesario confrontar y que es necesario seguir estando en las calles y, aunque esté frío, muy frío, nos encontremos acá. A 8 años son un montón los avances en cuanto a redes. Estar acá bajo la lluvia con este frío es un avance, seguir construyendo redes es un avance. Que existan las áreas de género es un avance, como decía acá la compañera. Que haya un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades es algo que tenemos que seguir defendiendo y eso es producto de la lucha que estamos teniendo las mujeres en las calles y que haya gobiernos que lo tomen. Pero hay una deuda muy grande, muy enorme, que sigue siendo fundamental, que es el agujero en la justicia. Necesitamos una reforma de la justicia. No podemos tener mujeres mapuches detenidas, no podemos tener... no podemos tener a los violadores sueltos, a los abusadores sueltos, y esa es una de las mayores deudas que nos debe todavía este país. En realidad, los números no han cambiado, ¿no? De hecho, el año pasado tuvimos 252 femicidios y el ante año pasado 251, o sea, no han variado casi nada, te diría. Pero lo que sí me parece que varía es nuestra fuerza en la calle, nuestra posibilidad de organizarnos, nuestra posibilidad de armar redes, porque a pesar de que el marco normativo, las leyes, digamos, han ampliado derechos, las condiciones de pobreza, concretamente, las condiciones económicas, las condiciones de vida, complican la posibilidad del acceso a esos derechos. Entonces son las redes las que están

Así que bueno, la escuela 734 entonces los está invitando a todos y todas a que se acerquen mañana a partir de las 10:30 de la mañana. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Lago Puelo, Chubut. En el marco de los 36 años de la creación del Banco Genético por la Identidad, se inauguró una nueva sede de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, entidad dirigida por Abuelas de Plaza de Mayo y que busca seguir encontrando nietes que aún no acceden a su identidad. Charlamos con Nora Silva, vecina de Lago Puelo, una de las militantes por los derechos humanos que llevará adelante este espacio. Nosotros somos una sede de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, que es parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, su objetivo es encontrar a aquellos menores que fueron apropiados durante el último terrorismo de Estado, ya sea que fueron apropiados, nacidos, vivos, con cortas edades, o que nacieron estando sus madres bajo cautiverio. O sea, que nacieron en los campos de concentración que hubo en nuestro país durante el último terrorismo de Estado. En ese marco hay documentados aproximadamente 500 menores apropiados. De esos 500 menores se han encontrado 132. El resto no saben de su identidad biológica ni sus familiares saben a dónde están. Abuelas de Plaza de Mayo se dedica a esa búsqueda. En esa búsqueda, hace muchos años atrás, más o menos en el 80, por ahí, estaban buscando los nietos y leen en un... No era tan común como ahora hacer las cuestiones de paternidad. Entonces leen en un diario de La Plata que se le había, que a través de un análisis de ADN se había comprobado la paternidad de una persona, de un hombre con respecto a un niño. Entonces se preguntaron si tal vez eso se podría hacer con los nietos, porque hasta ese momento se buscaban los nietos con las fotos de sus papás o de sus mamás por el parecido físico. Sus papás y sus mamás estaban desaparecidos. Y por los datos que aportaban personas que tenían dudas o sospechas de que algún menor hubiera sido apropiado en forma ilegal. Leen eso y empiezan a consultar a médicos genetistas, y se contactan con un médico genetista argentino que estaba viviendo en Estados Unidos, que se había exiliado en el año 75 por la persecución de la AAA, que era Víctor Penchasek. Él era argentino, se había tenido que exiliar, estuvo primero en Venezuela, después en Estados Unidos, y era un gran genetista. Lo van a ver con apoyo de organizaciones de derechos humanos internacionales, lo van a ver. Y él dice que es muy difícil, pero no imposible, que había que hacer estudios científicos para eso. Entonces se contactan con otra genetista estadounidense muy prestigiosa, Mary Klein King, y bueno, se llega a descubrir lo que se llama el índice de abuelidad, que es que con una muestra de sangre de abuelas o abuelos se puede, haciendo los estudios genéticos correspondientes, determinar si una persona es el nieto o nieta que se estaba buscando. Eso fue en los años antes de que terminara la dictadura. Cuando termina la dictadura, asume Alfonsín, y entre tantas otras cuestiones que se hizo para reivindicar los derechos humanos y rechazar los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido en la dictadura, se presenta en el Congreso de la Nación un anteproyecto de ley para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué? Porque ya se sabía que este iba a ser un proceso muy largo, muy, muy extenso, para poder encontrar a estos menores. Entonces, bueno, se presenta ese proyecto de ley y se aprueba en el mes de mayo, ¿sí? En el mes de mayo se aprueba el proyecto de ley con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un lugar donde se resguardan, ¿sí? Se reserva, es un reservorio de muestras de sangre de abuelas y abuelos, y ahora se le suman otros familiares. Y eso, esa ley se promulga, o sea, se hace efectiva el 1 de junio, ¿sí? Que este 1 de junio va a ser el 36 aniversario de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el primer Banco Nacional de Datos Genéticos que hay en el mundo. Después, en el año 2009, el Banco Nacional de Datos Genéticos se pasa a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Entonces, en el marco de este 36 aniversario, nosotros hacemos la presentación de la sede o nodo de Red por la Identidad, que nuestra función es difundir todas las campañas y acciones, capacitaciones que hacen Abuelas de Plaza de Mayo en la lucha por la búsqueda de los nietos que aún faltan recuperar, y al mismo tiempo recibir aquellas dudas que tengan personas que dudan sobre su identidad y crean estar ser hijos apropiados durante el periodo del último terrorismo de Estado. Nosotros somos nexo, recibimos esas dudas. También recibimos las denuncias o aportes de aquellas personas que tengan información sobre posibles nietos apropiados en nuestra zona o en cualquier otro lugar del país. Y esa información, siguiendo un protocolo de estricta confidencialidad, se envía a Abuelas de Plaza de Mayo o a la CONADI si es por fuera del rango del terrorismo de Estado, porque ha habido muchos casos que son por fuera del rango de terrorismo de Estado. Llegada esa información, hay un equipo de investigación en Buenos Aires donde Abuelas de Plaza de Mayo trabaja articuladamente con la CONADI, con el Banco Nacional de Datos Genéticos, y un equipo de investigación de la Procuraduría de la Nación. Y se llevan adelante investigaciones que a veces permiten confirmar que una persona es uno de los nietos que se están buscando o no. Algo muy importante. Nosotros somos un grupo de ciudadanos, un grupo muy reducido de ciudadanos, que trabajamos ad honorem en forma voluntaria. ¿Sí? Las redes por la identidad somos todos voluntarios, colaborando con la búsqueda de Abuelas de la Plaza de Mayo. Y acá somos un grupo de ciudadanos, ciudadanos, algunos hay compañeros, compañeras que son de Lago Pueblo, una compañera de la zona de Bolsón, hay compañeros y compañeras de Puyén y de Loy. Y a su vez trabajamos interrelacionados con la Red por la Identidad de Esquel y por la Red por la Identidad de Lagos del Sur, que está en Bariloche. Y esta es la primer sede o el primer nodo que se crea de Abuelas de Plaza de Mayo desde la llegada acá, en nuestra zona, en la zona del Paralelo 42, desde la llegada de la democracia hasta el día de la fecha, que veíamos la necesidad, por las distancias, los problemas de clima y de la ruta, de tener una sede acá, una sede oficial de la Red por la Identidad. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Hoyo, Chubut. Un 8 de junio de 2013 se inauguraba la radio comunitaria Radio Fogón. La radio compañera cumple 10 años. Sí, 10 años. Y vamos a festejarlo. Charlamos con Gonza, integrante de dicho colectivo, quien realiza un breve repaso por la historia de este tiempo, los desafíos y la fiesta de este viernes 9 de junio en la sede local de Atech. Sí, 10 años de la Radio Fogón, hemos llegado a un número redondo y, bueno, increíble, increíble, una radio que surgió de un momento complejo y que se sigue manteniendo a través de los años, así que, bueno, contentos. Sí, sí, hemos tenido mudanzas en el medio, hemos tenido incendios y, bueno, y nos seguimos manteniendo también gracias al apoyo de la comunidad, porque de eso se trata las radios comunitarias, ¿no? De la comunidad y también de las radios compañeras que nos han bancado, sobre todo, tenemos que decirlo ahí, la agrupación Rojinegra, la Radio La Negra y Alas también, que nos han hecho el aguante infinidad de veces en diferentes tipos de cuestiones, sobre todo en las cuestiones técnicas, pero también haciendo el aguante en un sentido de compañerismo, ¿no? Sí, vamos mutando, vamos cambiando, van cambiando las personas, van cambiando los colectivos y se va transformando y estamos en ese camino. Viernes 9 de junio a las 10 de la noche, entonces en la sede de Lago Puelo vamos a estar festejando en la sede de Atech. Queda en el barrio 23 de mayo, creo que se llama 23 el barrio, de mayo, que está como de la YPF para dentro del... Para el Azul. Exactamente. La casa número uno, exactamente. Ahí vamos a hacer entre Atech y la Radio Fogón también, porque va a servir también para bancar el fondo huelga del gremio docente. Así que un poco para seguir sosteniendo la radio y un poco para sostener la lucha de los docentes, que está, bueno, cada vez más fuerte acá en Chubut. En la peña va a haber músiques invitades, así que va a haber algo de cumbia, algo de folclore y creo que algo de reggae también. Que va a sonar acá una banda muy muy amiga que hace rato que quiere tocar en la radio y siempre se nos complica, que es Sonidos del Curro, que es una banda de cumbia. Un poco de bailongo va a haber. Y gracias por ahí, por compartir y por estar ahí también, que es lo importante en estos momentos. Me parece que lo más importante es esto, el encuentro humano, que se ha perdido hace algunos años y que hay que volver a fundarlo y a armar todas esas redes, pero de cuerpo, ¿viste? Así que hay que estar. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.